Oye, pero más o que ni ande pucue temiendo, ni eo he lleva cueve águita y ñasai. Ñamo pua guaranita y tenonde Paraguay, man mabo y cuajanua guaranino manoija. No me da tu panta se pretu bo, ae mi jacua se pretarasu. Tu maite vive mañando, eta arana se mungebe, y po fibi naika tu y amo ñemi. Saite banda que está ahí, que tan poema va a abrir y por haber. Tuve tu pobre viaje ya ni al meñe, tomo a saí, tomo sarandí, to llego a paro pie de. Tuve tu pobre viaje ya ni al meñe, tomo a saí, tomo sarandí, to llego a paro pie de. Baixa, yo hay tepa, guirucuera, cobaja, tembia poña, saiba, ararundu, ya veramo, ecos del Paraguay, rupibe, guaranira, jupapen, baixa pa Teofilón, baixa pa andeasalle. Y por la mitad y nasadi, baixa pa guirucuera, ahora en duda, mumburu, guibe. Jae, pea, ye pibero, guaixante, ore, arorú, y catubre, genia, y meo, ñondibe, ja, ñamumba, eguazú. Ya mumora, ya mochichinco, ya niñe, y por ahí te va, ya niñe, te jaeva, guara niñe, abañe, oje, ya va, coñan de viñan de pucuera, jaupe van a, ya güero jorge jamua upeva, ya coa jamua y subije tamba eja, y es en tu jamua veí, ya ne abañe, por ahí te, y yuque te va, jae, jina coten vía poña, saiba, venderera y tepe, Washington, vive Ateneo de Lengua y Cultura, guaraní, rupive, a veí, jina, se han ido Teófilo. Ahora pese a muñe puruña en el enviapuña y me imagina ya supo moco y papo te ime y me 26 de mayo o sirrima o jovo con arillo coacoña en el enviapuña purú po apuja o pa por un de llave o pese a te en ya jajina te enviapuña saiba ya huereco peten seiteña de arabojina paraguay en divea veí a upeba ojo hina, oye puso pecharamo po apu vive por un dipe eres agua y chamabo y sanguinu coñan de yo topajeraba guaranira y jupape cuape ya huerecota monbe upu ya huerecota veí va epo y cojina ya nene tame oin ye piberon guay chante ojoa oikua bebo ya nene e guaraniwi ya nene tame voy monbiru biru y carayan andu jate oiku caba e ira ere o Ono, ojo, jicuey, oye, muaranduja, muaco, ave, muaco, ave, muaco, baeña, niña, nieva, ja, getando y como por ahí, bamba, y si tepa, ñande, ya huele coitico, a coñande, abañe, ñan en baete, tea, yepe mojasa, aru, ojo, ya ambos tipos de tema, ñande, mocoinsa, aru, jinañan esa soja, we, España, we, Yepemo pecha, ñande, yepiveron guayante ya mñe, ñay cumbu, yay puru, ya ñemongueta, ya pura hey, ñaño moñe, ja, ya yo ya oa, ya niñe, guayante. Acuérdate en Viapo, o ñandebe, o guayandebe, Centro Cultural Paraguayo de Washington, ja, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Paraguay, vive. Oye, muy un hay que tu jamás esa un mumba de guasú, guaraní, ja, ñañimo que está mi jamás, ñañe, ete, ete, me. Upe, si te teófilo, ñamumba de guasú, se, ja, ñamo en usea, veí, man, maite, Argentina, guacuera, pe, ja, cuera, nico, un botujina, moco, y sa, aru, y sa su jawe, España, wi, o un botujico, hay 200 años de independencia, ja, jeta, aguasumoye, ya, pojina, teta Argentina, PABI, UPEVAR, EGUA, UPEVAR, ñamondo, maite, hijo, ribeba, supecuera, guará, to wero ahi kwei ko teta nya Argentina arambotya vei o pepe o inkuri ñaneneta guakuera arpa puro rireve o wera hasere nata shupekuera vei ya epura senamon warao impura hei haoia vei jeroku ipuramba yepeba ñaneneta Paraguay wi ojo maitei Argentina teta guakuera pe shangiro ayepa ipura o pepe o ñanerendo taguasua vei o pepe kuri o mo maitei o shupekuera añade kunda ta yaputa seita pukuepe vei ñamo maitei sea vei teta Argentina pe koako hi ara wasure he ha ñehendumina ha kore niko wereko avei y pura he wasu ñaniñe ete guaranime ha rupi guaranina pete iñe eñane mo pete iba o pepe ñande ukere he kuera o iba pe avei pero piniko de koa kuñande y pukuera ha upecha o he llave y ojo ha pukuere pepe ñaniñe eñane abañe y pura inteba ha pecha Argentina o wereko avei y pura he wasu guaranime, ni hendo mina pecha ñamo maite ivo teta Argentina peko ara pe upecha ramo pe pura hei guasu ha kura wereko a o mumora hanwa hetave y ho hecha uka hanwa hoa iku haji kwa in hetame ni hendo ta upecha ramo koñan de yeyo topa pe pe pura hei guasu himno nacional argentino oye pura jera mo guaraní mere en duba papea sanguino nani la jujina pea dare guasuinte o huere coja huevo pero pijico ahí jaña ni llamo mba guasuetería ve y pea jaña mo llamo maite y se supecuera pebaru pibe Thank you. Ave mando yokoi guaraniñe, ibetuisha, arapure tañasain. Peisa ñeime imagina oñondive coñande yeyo topa y poraiteva pe guaranira y jupa peña jendua bei y van po guipe caray César Cataldo guaruañandeve arpa puro oripe jaeni como acá curi Teófilo pe ojo va que ñanere tanera pe a bei o mumaite ibo Argentina pe 50 arpa paraguaya aye pa y poraite upe va y pona pe a jendula por ahí guasú Argentina peruana y después la guaraní mejape y pajao música paraguaya y te lleva golando ya huila ya pone y cuál porque pean guaraní va un peixe ahí te ahorita mañana en divea veína voy a dejar a David Galeano Olivera ya un tiempo saco y peite imagina un hombre Juan Guayán debe va epo y cojina ya ne está Paraguay peña niñe es guaraní deje ya y te leí dinco jae y catu ya veña ne moinu y pico ñan de yo topape está y te leí va eo huere corupio un hombre guarañan de veña de ñe por interés guaja te envía por guasú y ya po vagina veía ateneo de lengua y cultura guaraní rupive ñane guaranira y jupape coñan de jepe haisha ape pa uimika tu hanwaisha ya yo topa ha yo yuyuhu ñan de cuera cueste boico ape jepa guaranira y jujara cuera y te boi jina pea peixar momante ñan de nenduhara mamá y catua vei o uñi ese guaraní me ha uñi ha ay catu hanwaisha y cumbu mía Hanya me vamos a morir que tu anija guanya de rezar ahí, pero ni con más agua suya que tu oye, juña de ave y ginaña y mo antes, ña y con muy poraba, ña mo pulir mi poraiti, baña de cu a perje, ña niña y guaranija, yepemo. Upe baña y mo a sapo antes no y cobeme, upe banda ya y puru guasu y no ginaja, te cu te mi purua de y uña rumbra lento, pisa y la ñe escuela y na Teófilo. Pues es de gato. Ni ande gato por el veo, la ni de ñe veo, Acá tú ni andere sara, eres uy. Upe se te. Upeva la ipuna beba, y meni de upeva ña niñe upeque ña de ñe es, upeva na ña andere sara y beima. Pea ser es oico. Se la España ñe hay cumbu y voy, pero a veica tu añe en maramola gringo ñe m, se le sarai la España ñe huija la guaraní en la se le sarai pedo poco y ababete ese uñi muy vive de ingendape o poco en ese ababe. Ayer para ya huero joruga veíña ne angirucuera man maiteva o jaiba ñandeve y na ya yerureco curipeteín ñe putungo y mi catu janguay se ñambo yere peteín ñe y poramba yepeva ape Norteamérica guacuera y pucue je y mi vacue je talle pu apu o huerecobui o je xavipe te cojamba y xa pa tapicha cuera un buaipa. Ha ñamomba e guasua de yo ine jeta pichacuera ñane moiru vagina ha omboyereva ñandeve ape ojai ñandeve carai Héctor Lescano, redactor oficial del portal del gobierno nacional Palacio de López Uribe omboyerea ve ñandeve jina co profecía de los indios cri ahí pecha anga oye Yo por un pavo. Oye, por un pavo, ve a ir a paja. Anga, oñembo jasupa. Ja ara, usir paja. Anga, oñe bueno, jembarire, pira, paja, we, upepe. Ae, te cobe y vipora morotín, o cuata, ndaika tu hija, jo u viru. Pe virura pues cuál es digo ya yo capama o pamba eo iba muy bascuera ñambo ahí paca abu cuera ya tu paca abu cuera ha upei ha supe ya yo juta hina miru ni mo onda y catuya ura me catuya u la ha pea ha ebete añete te guaja escuera o he ima va cu maite hoy hoy cota jaja ya hoy coma hoy catu ojo hina ocupe va ape ñaneretame o paiteco ape ari ya bebe o cojina peva pe va eva y peva haya yoko ya ape yoko ave y peva re ña ña mombe umimia no yupe haya ña araja arare hoy va epa ñandeika tuya ya po a mi jamón ñambu ahí te ve cuñandere coja ya y purusa y vela va ir u cuera oye ya po a que ule uija mal pese te gato que te estereín va ego ile ya po maná pero que tu ya y cua maná ya ha a maná ya ande ya y cua va ya mombe uñan de la picha cua y coja en mombe si te va y que tu un buey ya de recoja ari ha que tu ni que tu veja ya yo cope ser upi a la jacu no jacu etere hija o cramo o que tere iro cramo lo que tere ina ni que tu veja ya yo cope o mi o bañan de ave ni se nomina pura heye uja niña geno y mío pecharamo embuejara David Galeano Olivera pe amuña nereta Paraguay vija ella hoy se trae mañana en divea ve y niña de ese chaga umaco ah hoy chaga uma ve y guaranira y jupa pe rendu jara cuera pe pecha niña se nota pura hey ha pe allá niña mongeta y milla y jupa ese ape ni hace ya niña pusema ujena hoy mañana en Diven Boejara, David Galeano liberan, va a ser Boejara. Y por la mente, ¿sabes? Va a ser van a coger, va a ser cubierto, pero va a ser 14 grados, va a ver. Dependero, mi mañana, ya llepe, jamás existe, ma oye, va a ver. A ver, yo creo que estás a veces con Jaina, ahora, bebé. Y ya sabes, ve monotimi, ve capiripe, arina, está en Darby. Lleva a pegar un niño en tu cama, jo. Ya se puede. Pegamos y ese va a empujar. Pegamos y se mandó a una o cacar y buje. Por el buje, cagamos a los tim. Tú pediste y te. Vale, ¿cómo te vas a filmar? Y por este. Y por empujar a ver, y a los niños, una sanguinusa de indica, toda muestra de la arroba, un invade para mí, Paraguay, papi ya pojico, pero. Ahora, a pero, mamá y te ima, te tan argentina, pebe, hija, los hindúgina, himno nacional, pura jeguazú, guaraní, me habéis acuerdo, hueco, ambos, jara. upe site pe hakura se la mo mo ba wa su ai ye ba ku se oje hu 25 de mayo hetago ave ave yo in y mando a pare ku se pujare na mo buri be sambo de Javi ni na be facultad de filosofía de Paraguay be embajada argentina be o ya porque be tenía tiende dice pa ye pe baja Pingo bisa Javi siapu HP bisa no seno mañana lo bisa be va en el programa de peo allá pues yo iba a tener gente pa o we gente o paisa va de tiempo y pone interés iba ya mañana en Bobby ah hija pea na mambo y mañana de vi de tiene arri a pe ya mañana de lo que tú también de ahí ve ya hina ve moco y está arri 200 años lleva ve ya no está en esa zona de España por vivir. Ya vemos ya que están en un avión para poder ya no va este va de un bien y ya no está zomba lleva ya sabes que está en donde otro quina a ver está ahí nada y Teófilo ve a coco gente ya estoy aquí que hay medio y pete y aquí las 7:30 de la mañana en el Tejico y mi Rotary Club pegó a Jalcuera Vamos a estar con ICB, tenés Pepino, tenés invitación. Y a todos los amigos, a la gente de Cuera, a los amigos de Cuera, a ese bojo, a ese guaraní, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese bojo, a ese Abriré, hoy coye está, hoy embollaba, por ando lleva, hoy cuadra se ve a pegar a negro, pegando, la coco es indica tico y hay que ver, coña, no me puedo guaranir a culpable, anga, a mumba eva sube ahí, hoy jaco y te, con esa agua tira lleva, hoy está de coa, mañana a pegar a negro, que ya me acu, y por la dejaiza, un bajo a su sede mía, pues te veo que está tapizada y poco a su, a burbizar, esa vieja está allá, pues te recuerda a pegar, se no van a imponer a veces a Javi, ni a Mazay, ya pues te recuerda, ni a Andereco, ni a Teófilo, pues a ver, a poco es el miércoles, o sea, el 19 de mayo, hoy concurre a ti, a las 7:30, y meter las 10, pero venimos y subimos. Y coja, ve, peño, mongue, está en el cuera Hotel Chaco, ve, Teófilo. Allí va a ir por una pega, es ahora lo que hay que ir, pensar, y coja, guarda, es hermosa, la ambilla, guaraní, pender en vía, pumba, va, pilla, pumba, y no, pero pilla, veía, mano, a ver, de coi, han ante, otro vez, y pulso, en ese, y va a pegar con ella, y me maño, ni ahí, ¿no? Ore, dico, ore, cua, por ambo, y upea, pues, ahora, ja, ñaño, bo, ese te va. Ya llamó pa un mimino jefe y por la beba y nada llamó dos jóvenes te envía po a pesa orero y me jipi jefe monener y me no ni amba y te a pesa lo y me jipi a veir o moinu o co te envía po y que tu jamás esa a niña de esa huestre y niña de endujar a cuera cuara po ya verá ya pe tu sabes ya se deja el de vi me acuente pe Oye, ja, tapiza. Sabe, antes ha tenido nieve, correo electrónico, ya sabe, coño, vi. Esa jabe, mi oía, ñane, en duda, yo vi Argentina, veo, y veo, tiene cuña cara ahí, la vi, Bernato, a coñito, jaiba, ja, como me voy a enduja, oía ahí, a pe, getaña, le era pisa, ha tenido peguán, voy a dejar a su maternidad, voy a dejar a Paulino, como mía, coñite, o en duda, y coña, iba a ser va a decir que va y poner a tu saco ya no me apoya tus abuelos de acá con ya niña esa ya niña el pide hoy tengo que tener a cointe esta agenda porque iba a llevar ni a mi ascensa con ya niña esa porque antes de ir por un día castellano ya ella deja su caña niña esa ya niña castellano le puedo ir a su pe oye, apoya con el de Yapoa. Yo pienso que antes me han metido y yo pude apoyar a mi hijo y que haya guaraní. Digo, va, si no me van a un hijo está pesado, veo ni a trabajar hoy con la vez. Pete y llega a veces ahí, de esa ahí, Alemania y la coña, y pete, no se mandó a este, era hacer tres y ve, cara ahí. Era coña, ojo, ahí yo pienso, hombre, hubo gente, ojalá, y ya vi ahí pe le pemos a no y cumbrinas esa cancha de guaranija epe ya pues sabe y pone interés y si apu pone interés y su pepe guaranija como un ajeje vi pepe a pameja y a ni que pepo y pe había ni oso a tape joven se pe se ni pepe guaranio caco a veta así no me va a pegar y no pe ya pe te vi a pobre ni me lleva y que tú está ahí ya ni de pensar sabe ya esa cosa ahí pe coa jaina pe pa un ya veré coa y que tú también se llama gente tanta visable pe a ver se está mandando a quiero más algo pues seguro y pe está ahí mombe u hoy ha vuelto una vez teniendo de la pisaña en el lugar a cuenta de Buenos Aires mira hoy ha hecho a peña en el también en el co está hoy en ahora ni con América tú se acuerdas Uruguay pelea pelea de cojina paraguayos en duda yo vi me vete y mira que haría hoy en Malandúa Universidad de la República hoy en Montevideo Uruguay pesa ahí yo vi allá tener sabes vamos ver en duda coña ni me apoja muy no ha sido veo siempre veo por ver Universidad a pesar si no me han pe a esa ina pe me veo que tú peña monga coja ya sabes no mía ni en duda a antes de tal ahora ha hoy la pizza lleva ojendu o coa y mo acoñando por la beba eso de paraguayo se cobra ya paraguayo ojendu y empieza niñando ha a este coño tío que ya ni eres a veces voy a dejar a upea con los yehua y mami la guaraní aniqueña el guaraní y andebe a upeña tima y añejangua acá tú se ahí te leía, ahí va, hay un paite que lo lleva, pero no hay sirir por ahí. Y yo tuve que leer a la de Catuña Muñe, pe a la. Así vea, se yo pira su. Añe el guaraní, me hace la muñe, cuay, anda ahí cuay, a ver, guaraní. Con H, por curipa de imba, el yerure, grupo guaraní, me ha, me ante yerma castellano, pe porque anda ahí cuay la guaraní. Pea a la que aguardé, está bien. A pea co cueje al mundo curipete y marandú, y ni copete y mitacaria norteamericanos, a esina Frank Weber, a oye, pues esina petein, oye, pues a puete de hija, coja y juete de la Paraguay, pe amo Pedro Juan Caballero, rupio y cocurija, acuera, a oye, con a arupi, estado de la Florida. Ha oye pues es una petición ya super video petición te chau cara petición te combo es grave va si te vayan de años he utuña mumbo utuña años he opamba erei matadero pe guave ya animal oye yuca agua pe ama oña mungu apahala usirija oye pues es guaraní ha inglés pe ha o bilingüe pero guaraní inglés pe ha oye pues es ha hoy cote de petein y en bollere guaraní me ha petein va a ser con la yaína va narración voy guaraní me mombeú guaraní me ha o muita supe subtítulo inglés pe pues ya está genial y que tú vamos a hacer hoy petein te voy a popear ese va aunque esté se mandó a mojar a Paulino Gómez o el cojín a petein a ver va a ser esta yo llamo que a venir de coja a va a tener que tener ya poco yo me la tengo jamás se dañe mi te dicen vieja a aquí está cogiendo y que estoy tengo que a veces de tener la pelea de coja de Norteamérica algo a ver que un virus de teléfono antes de usar pues antes de juego donde chico ahí voy a la cabeza y que estoy ya y burú ahí a coger pues a la vez que a luz ni que estoy con el burú de por y el puro jamás lleva o jóvenes vive señal de teléfono a ver indica tu hijo que coge coña coña no envía por idea que mitas esa coña hasta ahí se amos guayne de sabi pero anico la mombe usted ande y na tu xeite de hija pe te envía poja ya ne puto y moite de hija pe grupo guaraní oire jeje tata pisao y cotene ya ve Pechagua, oreco ya vete con tener pechagua, oreco coja esa gina cojana, un moí upe peja está hoy, hoy putuvo a happy chape a veí pe upe a upe a turupibe, una niña erupibe, ja, oja y macuri oreve, cuña caraí, Mirta Martínez, peñan de bloguera, un mollerema, ja, un mollerema veí caraí, Mauro Lugo, ja, oja y cojana,

sino un agua un agente te ve tapizá pejande de esa visa y con tiempo te imba esa gente más que acá tú estén ahorita mojo vayan de y mo hago yo y coa pisa o yo quiere te ina guanga vaisaku no añeñando mo ahí va a ver ni me jamón muy bollo de vigina ape ape sino un ape a la añeñando ni me ja an mi ojo de vi ni me ja o yo quiere se ja pe pepe ya de cojañan de pe te imba imba de te va tengo te daño mamba de guasú de ella yo ayuda mamba apoya daño un día piñan en envía pues te vea y sabe a Teófilo pero si te diga tú me dejar a usia acá me pega ja te cobre cu ore cocue un día un burri ore roga güey jare güero paistea na oye joya abeja nani que nande de saray tío pues ya no vamos a andar güero ir a mogatún de coberme acá tú de roga que eres igual de vecino o de cora morir por cuajo y japea jinala y que tú ahora lo llevo con ahora envía poja internet o vive guaraní eja pendiente vive que tú ñaño muy numba a pesar de ñaño muy arete no faltamos ahí para ver dónde ve ahora Nico a ver ñaño muy quini minte sapo antes ando doro esa pa cua imba ese y te pongo pe pa y catua yo un agente envía po y milla ya poja internet pa ma esa ñan en boyu ayupa o yo eje pero ahora le doy me upe a lo esa cua ahora ahora mumba ewa su te ya veían que pujare lo ñe y na curi caraí Juan Escobar ni vea ve hija en co un papo pero pio ña cua cua arupia ve hija upe ya ore internet upe ñande yuhu, daja si ve ya yuhu, ya yo yuhu, ha ya yekua, oja, ñañe mongeta se año 10, ñaño geno, y teran ya jayo yupe, ha, pea ñe mongpa egua sueterei, ha pecha ve y antes jeta ve ma voy, o inico con amarandukuri, o se taja jina radio, cuera ve y. Internet upi veo huele cotas más a internet copaco metas a super cueras y nada pero pije antes era nada está humilde oye eva guaraní me oye apoba pecha guate envía po guaraní me te voy a muñan de retar guaiter upi y que a tu jamón se vea ve yo joven internet pije ahí te era opea hoy copo etente y nada vea pe te envía po se no hay que ni pero no imagina pero hay que ni pero no si no se gana mo ya hoy na pe me ko a kunya ni be poja hay na pe ji pu ko ko o me asan yo pensa pe wala niñe me voy ha pe era ko angi te pe ve de que ella ha ko anga pu ni pensa pe wala niñe pe grupo wala niñe el upi ve ha mi ambo este la upi ve ñambo a saja ha ahí pe o pa se va manando se pe hay por la oye pe no mi ba siga puja ta beba antes de día de la salud a se a muy pe y quieres este sain ahora a ambos a ni me ambos a castellano bueno ese vean a éramos y quieramos pequeñita pisajos ahí día de la salud un día que usted pues se da que usted sube pero ni me vagina a pelear un imbollo a pepe que hay sin la pelea y que tú hoy mi pequeñita en la buena niña m y que tú y pe yahoo y que tú y que pe MSN, Vega, tú, que es ese tres, en la vez, pero ya ambos Getaveo, en la vez, había un seis, en la vez, Marandú. Ya me engueja, ya vamos con Ibea, ojo guaraní, ojo castellano, sabes, antes que tú, y ya ya ve, ojo paite guaraní, me. Castellano, ve, ojo mi mía, y que tú, no es un mino y cumbo y pona, iba, sabes, antes, y que tú, moñe, ahí, huires, castellano, ve. Tiene una peaja, es una pequeñita pe. Cuando esté ya por el coche que tú hago esa niña me está ahí ve pero iba hoy me da pepe esa cosa ahí pe ahora hoy que hay una vez te iba mandando buena niña me y que tú ves ahí pe yo mongeta la lleva pe hoy yo ahí va o por andúa hoy en bojo ahí va aña hoy ahí pe te iba mandando guasú ahora pe va lleva a pea dos hasta ahí pe te ahora pe ahora ya pongo el eje pe y que tú hago esa ya es mío mi omoñe era internet a tena o fecha javi oñe a hoy que hoy fumarandú pepe oje chaco a guaraní y jajina a cointe co avi con enamo una hoy de humana de marandú pepe a pepe ambue con enamo hoy de humana lleva hasta pues antes o castellano hasta pues antes o guaraní me hasta pues antes o moco y venye me en la bendita tuya ya. ohasa peteĩ ára ñambohasa'ỹre peteĩ marandu taha'e ha'éva tapicha ikatupecha Luise ikatu peẽ ikatu Mauro ikatu Mirta ikatu Ignacio Vaz ñanerendu a Buenos Airespe pe ajahupi ára ha ñambohetave ára 26 millón oje'eva'ekue tekotỹi peichavi ñambohasa omombyretéve upégui upeichaitembo'ehára la 50 ha mba'umíva tekotỹi ñañeha'ã jahupyty ñamombe'umína umi ñanerendúvahína ha ndoikuaáiva noídia ti ko'aty guarani ñe'ẽme oĩva internetpe hína mba'éichapa ikatu ojapo ha'ekuéra oike hag̃ua upépe ha oñepyrũ hag̃ua avei oñemongeta ha oĩ upépe juajúpe maymaite jaoĩmava oĩ upépe ndive kuéra mba'éichapa ikatu jajapo buscadorpe hekahápente ohaíva'erã grupo guarani ñe'ẽ apépe oikévo oĩhína peteĩ pa'ũ oñeme'ẽva chupekuéra ikatu hag̃uecha ojerure oike hag̃ua guarani ñe'ẽme ape ojerurévo sapy'aitépepa oñembohovái chupekuéra oĩmahahína pe atýpe peichahápe oĩhína haimete 300 tapicha ombohasava'ekuépe omba'ejerurénte akue ajéva oiképe hekaha rupive oiképe guarani ñe'ẽme ha pépe oĩ peteĩ pa'ũ omboguapyvehãrahápe vehéra ihápe registrarse ajéva ha pépe omboguapy héra ha omba'ejerure ojapo peteĩ pedido apea ára ha ára ore pearo moñe'ẽ jepi ha rojuhu tapicha ojeruréva rome'ẽma chupe pe aceptar omoneĩ chupe ha opitáma pe guarani ñe'ẽme ha oĩva guiéra guarani ñe'ẽme pecheramo marandu oñembohasavavie ohopaite opavavépe pea ndaha'íku peteĩmente ohóva opavavete jahechápe oñeporandúva peichahágui marandu pyahu oñembohasa umi oñembohasapaite opavavete ave ñaimeramo ko'ág̃a umi 530 jaehaguicha og̃uahẽ a los 530pe marandu oñembohasava ko'a ko'árape apeahína pe ikatu aja'e chupekuéra oĩháicha pépe oĩ avei ambue hendápe ajeape ág̃a pe ojekuaavéva pe eteiterei tapicha oike jepipépe hína veko'ág̃a pe guarani ñe'ẽme ha mearãpe'ãvi pe ape hechakuaa pepengo oñembyatypaite hína umi marandu oĩ avi guarani ñe'ẽ rehegua ambue hendápe chepea ajuhu rehe ajéva katueténgo amoĩ movípa nohẽ ajéva amombe'u opavavéape pea ikatu nderejuhu pe ijupykuéva ape arã hechakutu arã ko'ápe amoĩ jepipecha leer el original amoĩ jepi ha hacer click ha pepe amoĩ moõpa oĩhína pe marandu ha pe jajapovahína ndahiarípe aha ijepe umi oporandu akue avei mba'eichahápepa ikatu ojuho marandu ha'ékuri chupekuéra pe guarani ñe'ẽ heihápe páginas pepe oĩhahína ha teiterei marandu ha ivatete oĩhína pe he'ia hese buscar hekaha jeva ha pepente ikatu jaha'i peteĩ mba'e jaikuaaséva ha pe'ae porã ñanderahata he'íta ñande moitépa pe guarani ñe'ẽme guarani ñe'ẽ riepýpe moõpa ikatu jajuhu pe marandu ikotevẽva pepe oĩhína argentina uruguay brasil ape paraguay ha ambue tetã rupi oñemyasẽiva marandu guarani ñe'ẽ rehegua pepe oñembyatypaite hína pe páginas guarani ñe'ẽmeguahína iporãiterei péva mbo'ehára ndaiporivéime okañy ára ñandehegui ha ñaikotevẽmíramo avei ñemba'eporandu ja'esemíramo ñaneremiandu jaikuaáma pecharamo aty guarani ñe'ẽme jaikévarã ha ñamindu umi hag̃ua heta mba'e guarani rehegua avei internet rupive jepe momombyry ñaime upechaniko ndañañeñandumo'ãi ñane'añoiterei rohecha avei peteĩ tembiapo iporãitereíva ojapóva Felipe Méndez hína ohaíva jupi avei Wikipedia guaraníme wikipetape ajepa iporã avei tembiapo ojapóva hína jeporekápe roime rupi hína sapy'ánte ndorotopái la ndojaipóriva la internetpe ha ore py'apyetereíva niko sa'ieterei oĩ la ñahendúvarã la guaraníme apeva ha peteĩ hi'ãnteva avei ñamuenonde tembiapo joaju ha jajapo hag̃ua peteĩ oĩve hag̃ua purahéi oĩvoi pero ambue mba'e ndaipóri ñahendúvarã guaraníme peape ñoñu mongi ta ko ko fi na ape mi hetama hombre atiba ha emine pa para ko ra pite ba lleva abei mi mi ñande ñan bojera ka soñu mbe u soñu mongi ta ruen rolando indi a eure cojina da esta ina mo jpp internet be caso ha mbe u a jure be supe ape ai ka tu ma si na ya po ko ko he ya ko sa i be ya tu ha mo se opinia ma he ha ja ko be te te vi buru y que tú te dañamos hasta o para de te ave enviéramos gente seba ni es por ti pura gente de más hoy dije taja lleva hoy enviéramos pisar gente seba caso jamba era ni un mongueta pero ni un mongueta jamba esto se va a ir por una hora ni ni media ni de roga pero ya ha ya ve ni de angirun roga pero va esa va y que tú ni un mongueta gente pe coño pe un javi pe va esa va hace y por antes jandeja bandera de ruja, yun en la peña ni mongueta, un mía, eres el gua, y que tu jamás esa, de eres una peña de teba, pe ya le coja y pe internet, pe ni mongueta guaraní, pe guaraní, pe oye purúa, pe ni m, a pe a pe, si era un anala mamburígina, sabe, ya le coja pota y tema, si era y pota, pe un mí, ni es potri, cuando yo voy a hacer página. Está por ahí que tú sabes, ese pepe, güey, está ahí por ahí, ¿no, pepe? Ya, ya, po, tape, ape, te envía, po, ape, Centro Cultural Paraguay, donde, y que tú sabes, ya, güey, co, ambuen, va, ahí por a mí, va, veña, muy, va, a Perú, pija, a ni, aguante, ahí, guaraní, ya, primero, casi, ahí, ja, peja, guaja, va, ente, a ver, ya, tu pape, Perú, pija, ya, pa, ahí por a, baja, ahí por a, ahí, ya, voy, yo, hija, guá, a ver, y, internet, peja, o, pa, andar, upi, oye, guá, veja, guá, ya, ne, ni, eres, guá, ve, oye, je, caram. Ve, oye, a ver, y, na, pe, acuán, ese, mamando, a, aku ko he aji rure ahí pea mi mitarusu el 19 pe hoy coramos vale pe eso unión pea ti mi rotario cuerandi caro mío ahí me estoy haciendo mi ema hasta aquí pe colegio nacional de la capital pe muy pe tiene actividad ahí 32 años de la academia de lengua y cultura guaraní pe pero ya hina pe tenía ti temimbo de cuera oye morandú ahí na pepe oye biatri y que hija hombre a poco era niña eres hija que era oye a poco estamba a mí a pues pepe le cogí na pepe y cuatía hay pues eres tenés revista te haya llegado que ahí supe que era que tú como esa hombre asá oye vio pepe estáñe por ti hija que era bajaí va que pepe ya allí que tenés na ya yujú mi oye cua niño a ver allá mi a oye pero la moa ver ahí ya yo fui ya porque te recuerdas este tres mitad rusu a mí mitad cuñada ojalá juega pero la niña lleva está llegando ya ella de piña de apiquea mitad rusu cuerda sabes antes y otro ha no ni ese ha ahora ni me en dos hay juicio en ambas mía se gastuja esa ina ambuena en la empresa sea jacuri te vea oye pero un peatío de pura jefe ya no está guasú ya ni ahora ni me te mitar su hoy sambo escriba pe aquí oye en baite guaranime pe hoy sambo escriba bo eja oye pe oye en guri guaranime bo eja oye en die cuera oye en ahí a pe eja cuera oye se acabe va a saber que tú puedes y que pe pura hey pe ni en postillero que humía pe pe te niña tiene por un valle pe oye pues y que pe se haya po a mundo guaco pe me pe te niña y tengo pe hay que harvey hoy coja ancha guate hay de pio para este a vecina ni que vender el saray miércoles con la vea que coge miércoles de 8 a 9 mi pertenece en mi apu a bebe y capturamos pizza javi pembo hasta anga con a nie poti bebe hay a que permita luz y no permita cuña oye esa moveta vene en mi apu pego y pe jai nie penú y no ahora anime a veces salcabe y se debe bola y coñete, ella pegó de coa guaraní, eres. Ah, y me te ve, tiene contigo y guasura en mi gente, y me te 200 mil talusurubi en México y bebe. Ah, oye, pope, te jico y oye, ajá. Te va a ir por la beba, porque se oca, jico y ojalá que jabe, ña niña de guaraní. Te ha dejado hacia ahí de salir. Oye, ajina, está, está pisa, un mi hipla jubé, ares de guas, ojaíñe, pues no va, ni es potri guaraníme a ver, yo ya fui a la escuela, o yo te venía a la escuela, y se oye por años hanga, oye por teatro, oye, venía a la escuela inglés, pero es que a pear es igual, o se acaba hoy, se ve, te imita cuña. Me han oreco 20, 25, lo pija, oye por la escuela. Y, oye, con tener ya es ahora, día de la madre, día del padre, día del maestro, día del obrero, mío, oye, lo mando, hasta ya es. Yo me había mandado a ver cómo me han ganado porque me tenía teatro breve. Yo ya puedo bajar y sé, se ve siempre voy a ver a ver mi tacuña. A ver, a conítico ya a ti, siempre voy a ver, a cuero y pulu, yo vi que sería mi esposa, oye, se saca, se inungüera, ve, va a ver, va a ver, se ha ido, va a irse a ver, no han ganado, va a ser ya por anime. Pero, a ver, y se ha ganado, y ya no han ganado, un mi OJ PM. Vamos a esa página PM, es esta ponada otra página, ni es por 3 años hanga y capturamos y pisar y por ahora mi te gustó ya poa. Voy a dejar a pea orela, ya pues se baja y que todo enseñamos que une un orero y coa, pea hoy coja a veir, está un hijo o jaía guaraní, un hijo pura jeiva a veir. Han katu mitaru sur envia po nai katu e ken nai katu irupi oye hendu ka oye esa ka hape are ore envia po ko agive sean iru sa din dire oye mo iru aha roje pume e o i katu katu hanguaisa roja po la promoción de las creaciones nuevas de la juventud pe i katu ako anga ulte hine se dice acá me pe anja hata pe miércoles ambueo uape anga peña no envia pobe anya hasta me anga pe colegio nacional ve ha ayerureta su escuela y que tu han esa y ya vamos que se javi 5 6 ñando mi anga pe envia po pues mi ñe po tu ya voy que tu han esa pe voy pe ando su escuela a ve y pe hoy pe tengo de jara que tu pudir ve tengo va po ahí en escuela y sambo y sigo su escuela ha si no me añan vos de beta y su escuela Teófilo. Pero ese año hasta a genoita han ayudado pe pa un pe permiso que tanto un dice me UPB a pe ñanda la UPB que tanto esa han ayudado su escuela hindu que mi han una PM ha pa de tenía en el UPB un mi envia por sea hindu hay pone interés a ha se entender y na Teófilo un mi apite vengo y na mi tal uso a mi tal cuña 13 14 15 16 17 18 años pero ver cuá a PB o mi pema tú sabes mi 13 14 15 mi abuelo cuá está allí o mi y en la han y esa la mamá no ni veima épico con ambos ejecutan ya no va se ajá bebé a tengo mi paraguay de tebe ajá bebé te lo filo ha a hindú va esa está interesado mi vida y cuál mi apemita cuñado mi apebe o ni en baite y cuál ni me da por y ya viste la esa cuándo me ha pensado. Oye, me da castellano. Si hay que ver, hombre, te dice, pero ahora ni va, ese va a ver de coi por antes, ese, ya vi, ata gina, y a los pegatuños, pero a ti, no te peteja, o a osa, porque es paje, que siempre, Pepe, te deja ese gina de empezamos Teófilo, y ya vamos a acuramos en el iramos, miércoles, uva, que la plan vuelve, hay metas gina, Pepe, hay que todos me enseñan en Lucamico. Para ni la jupa ve el paraguayo vive un niño de potija curado ya poa ahí ya veramos aunque sea una vez al mes añeja hasta que puede que han a mi embojado ambos embojado mi colegio nacional o ya vieja privado ya viejo para la guardia del departamento central añeja hasta en el pisa vi añeja en la pecuera añeja en mi añeja en mi pecuera y para anime gracias por tanto te Teófilo. Allí veis por una vez, voy a dejar algo y te leí, pues ahora muy cojas, ahora pensaba, veis, de leñe, le mupa un janel en viapoja, le yapo, ña neñi, e guaranira y jupape. A pesar de que ya voy a ir a la tecnología moderna, oye, a sobre la internet, a la guaraní, Nico, ya de mitad su cuera, mitad cuña cuera, y que no y da a ir upi, y no ya ni acá, huipete, no, pero pinto putaba, ya ni guaraní, a pea, a tapete, y te sapuna y ponaba super cuera, guaraná, y a cuera un sen, a oye, guaraná, Ape Ari, Guaraní, Rupi, vea. existe. Hoy en día te di Marandú, ambos aseas, yo primero ya te vete Iñandé, pero Guapejina, con eso, jueves, 8 días, el 3 al 4 de allá, digamos, de junio, jueves a viernes, hoy Cota Gina, Prodepa, pedazo y Coape Paraguay, pepe, kilómetro 5, se de Ayala, kilómetro 5, pero mi hija, pepe, este, Instituto Superior de Educación, pedazo de Corapi, Ogaguazú, Jeraba Prodepa, pepe, Cota Gina, pepe, Congreso Nacional de Educación Bilingüe, pepe, como agente de Yapipe, un niño monguetado y Coape Gina, Guaraní, pa, Oñembo, Ebeta, Tenapa, Saibeta, Gina, pepe, para niños, oñembo pa juyeita pa mi aranduka, mi oyeja iba a ipa jacue, oñejo combo de ponaveta, bambo de jaracuera, ve, opaiteo mimba, hoy queda coño mongueta, ve, y ponave vagina, hoy cota, ve, atiguazú, ve, Congreso Nacional, y ya tita ja, bambo de jara, guara niña, me guara, coño neneta, lucha cuella, ve, vivió otra vagina, ja, cogiendo caja, no, ve, gemiandú, vea, Seamos vos, es una PM, PT, y Marandú, pues, usted es una, pues, han vuelto, yo hemos asado, pues, hoy, con Tajena, pues, seamos, Congreso Nacional de Educación Bilingüe. Ah, y para ahí, te ves a ese IPM, Ministro de Educación, que ahí, Luis Riar, a Cocuez, y Curipe, tenía, Tripe, PT, hicieron una, y pojibas a Imbareteos, ahí, por nada, ahora, niña, me mola. Entonces, y vos, a la cuera, mi, oye, vos que tú pidió a cuejina, me ha cato este pepe en Ducuri, pepe, viernes, a saber cue, que tenía a la poco cuella de voy a dejar a muy bien ya en esta dulce cuella de hoy que llegué y curimbo de jabón, coño, morando veo. Ah, pepe, que tenía a tripe y curí, ministro, voy a dejar a cuera, pe, coanga, eña, voy a estar guaraní a castellano, exactamente en un 50%, moco, y vean, de por ahí, moa, vima, guaraní, y tapucuevas a castellano y te donde vas ahí, curí. Ah, pepe, va en el programa de España Hindú, ja, hoy se está y llega a ser 50% como mínimo guaraní, 50% castellano. Yo quiero que ande ayer como hay más guaraní, me está muy cuerpo. Y ya, pues, ya, hermano, tú pasas y te pega a un bebé usted y ve que todo me echa ya se sacó a mí. Hoy, ja, y una vez de llegar a pues, años de jape, se lo van a hoy, una vez de mi andú. Vos puedes jugar, no hay ningún barete, no hay peor a niña, te combo, sabes, te lo filo. Ayer vais por una pega, voy a dejar a Jorge, pues yo puedo ir cara y burubisa, riar, penguana, entonces con agua y ve, hay que tú, un hombre, nos enduramos, yo veo con la gente, mira, vamos a enviar, pues, y ahora ya es ahí. Paraguay, Guacuera, venía a Ocares, ahí, o echa la moja, un bar, o a su jaja, oye, puta, sus agüeres, ña neñe, ña nene, tan Guacuera, y quieres, a nivel hanguao y pe a maba beba wimburu bichacuera pe derecho huerecoa oñe morandú iñe te te peñe el picueve. Amba esa gato y que tu hendú mi ley de lengua ya po vagina ya nere envía po y que tu hanguao esa veí o poco y corazones a ni hanguao y ya está picueve y que tu hanguao ya neñe el guaraní imbare te ve cada coa. Porque mi interés está pe mepe y que tu ramo miña nere endúa. Está esa era paraguayo, paraguayo, mira, toño y jabe, y catuna dice Javi, oja y ve, te andas así, MEC y MS digital, a MEC digital, y allá hay catuya que ahí ve, jeca jabe, educador, ve, a breve y catuya, ahí, que era el ministro de educación, ve, ni andere mi andú, ni me éramos en 10 de ni me catuna, ese ya es su ve. Voy a pagar y poner a venir en mi andú. A pesar de vender la gimnasia de Teófilo y Catuya ya puedo, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados y Catuya eres acá, correo electrónico. Moco y vea, ministro de Educación a Congreso Nacional. El Congreso Nacional vender la gimnasia, ley de lengua de Jehová, al ministro de Educación, ve a Nijangua, oye, ya ve Guaranita, porque tojo, Guaranita en donde otro, ve a gimnasia en mi andú. Pese y tiempo es jara jaupe a ope marandures, bella ya ya neren du jaracuera pedeico, ñan de araónico, ya ope de tema hoy ojo, ya ne creen este leíste ya jao jeseja, pero ya yo topa ye tan bue ara ararundipe a ye pambo es jara, aprende maena. Ya yo topa ye tan bue ararundipe, pese a la mua guillén debe, año aguasun debe, marande. Nepejengue cuera penguara de hija, ateneo, roga guasupe, ombapo, acuera penguara de hijo, agui de ore, maite hijo, y beba man maite va. Agui de bebe meja, pisamos de yo, niño en duje, bebe. Niño en duje, bebe. Niño en duje, bebe, pues hará pisa mañana en dive, curín, pues hará David Galeano Olivera, ñan en etá, Paraguay, guibe, ñan en moinugo, coñan de yeyotopa. Oñamos un amabaco árape yajao jinanchangiru. Allá en la ñan en tu jaracuera pe ya yo topa ya tajan, voy a arar un dupe. Apechiteca. Tapeja saporente. Tu paja y su tapendero basaja ya yo topa ya dupe. Opama tembia poco arapegua topita penendive pu agua pu jambora y jupa ve un. Ñander busuto ñangareco penderje ñaño genduye upebe. Po epubete magma bebape. Nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava. Jai ante mopa ara, anaguay sayayoay. Nendivente, nendivente, se ayujú torumán mava, abocó indoroje saino, se ajo y te saga un. Nendivente, nendivente, coche anga y piro uva, aña sai vachera pepe, opa y te inchagua el botú. Nendi vente, nendi vente, se hay cove, a xene saiba. Hay catura de guinte, nai ai, se tune paite ara hato venem bora jupe tambo huesem gai jujei nendi vente nendi vente se ayuju vai pose vaga au pejar en bebe añoma amo su se pura hei nendi vente nendi vente que hay me uno se angataba hay coe andaro jacubi dereje se aguaraba nendi vente, nendi vente toye enye peoye eva toye juro